veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero! A aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente, o a aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato, hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan, donde espera la dentadura del oso, donde espera la mano momificada del niño y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie, pero si alguien cierra los ojos, azotadlo, hijos míos, azotadlo. Hay un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie, ya lo he dicho. No duerme nadie, pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Panorama ciego de Nueva York. Si no son los pájaros, cubiertos de ceniza, si no son los gemidos que golpean las ventanas de la boda, serán las delicadas criaturas del aire que manan la sangre nueva por la oscuridad inextinguible. Pero no, no son los pájaros, porque los pájaros están a punto de ser bueyes